Y mientras tanto, sándwiches. Abrimos nuevamente un poco la cabeza, nos sentamos y pensamos que tenemos un nuevo Ábrete Sésamo aquí en Sándwiches Ábrete Sésamo. Le cuento a Ricardo, muy buenos mediodías, Ricardo Rodríguez nos acompaña en el día de hoy. El Ábrete Sésamo la llamamos a esta sección porque nos sentamos un poco a pensar aquellas cosas que por ahí tenemos alrededor y que no nos detenemos y que en algún momento decimos, bueno, a ver qué es lo que pasa con esto. Y nos sentamos ahí a pensar un ratito, aunque sea que bueno, nos cuentes un poco qué es. Trata de ayudar. En tu especialidad, te introduzco un poco el tema. Ya hemos charlado con Ricardo telefónicamente hace un par de semanas atrás. En aquel motivo fue porque se estuvo desarrollando en las últimas semanas de julio la Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial. Ricardo es docente e investigador del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Comenzó sus investigaciones en el área de inteligencia artificial en el año 1988 como estudiante y obtuvo un doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña en el 2002. Desde entonces participa en varios proyectos de investigación y desarrollo nacionales e internacionales y siempre en el área de representación del conocimiento y razonamiento. Además le agregamos un dato que los fines de semana juega con su hijo al fútbol y al básquet con otros padres del club. Muy bien. Así que bueno, te tenemos acá, Ricardo. Muchísimas gracias por haberte acercado y en principio se nos ocurre preguntarte, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Por dónde empezamos a pensar este tema? Bueno, gracias por invitarme. Voy a tratar de dilucidar un poco estas cuestiones, digamos. Primera cosa, quien planteó la idea de que las máquinas podían pensar fue Alan Turing, allá por los años 50, digamos, uh-huh, en un artículo de divulgación, la cual esencialmente decía, las máquinas, se preguntaba, ¿las máquinas pueden pensar? Y a partir de ahí vino todo este derrotero hasta el día de hoy. La primera cuestión así filosófica es que nadie todavía definió qué es la inteligencia. No hay una definición de inteligencia, así como no hay una definición clara de conciencia, tampoco no hay una definición clara de conciencia, lo cual, desde el punto de vista epistémico, estamos en un problema porque vamos a estudiar algo que no está bien definido. Pero salvado eso, para salvar ese problema, lo que se hace es, bueno, hagamos lo que la gente dice que es inteligencia en los humanos, tratamos de reproducir eso. Tratemos que las máquinas hagan eso. Entonces tratamos de que las máquinas hablen, tratamos de que las máquinas entiendan los famosos contestadores telefónicos que entienden lo que nosotros les decimos y nos da opciones y va reaccionando, reconocedores de caras, de distintas cosas. Ahora está el auto que frena solo, vi la propaganda. Está el auto que frena solo, que es una cosa maravillosa. Y eso es técnica de inteligencia artificial. Las cámaras fotográficas. Bárbaro, ponele. Por ejemplo, hoy con la bicicleta. Pero la bicicleta todavía lo veo más difícil, digamos, en la bicicleta. Aunque sea el auto que me avise que está, no, igual no importa. Pero las cámaras nos contabas, es verdad. Digo, bueno, reconocer los celulares. Las cámaras, o reconocer la sonrisa, por ejemplo, las cámaras modernas, saber cuándo alguien está alegre o no está alegre, eso es todo técnicas de inteligencia artificial, técnicas de reconocimiento de imágenes. Muchísimos, digamos, hay muchísimas cosas ahí. De este buen hombre, perdón el nombre que dijiste al principio, que había dicho que... Alan Turing. ¿De qué año? 1950. Desde el 50 hasta el 2015 ha pasado un gran trecho. Y ahí en el medio, ¿cuáles fueron los grandes movimientos, si se quieren? Me imagino que la PC de escritorio, todo este acceso a la tecnología ha dado un salto. Sí, esencialmente, digamos, como pasa en muchas de estas áreas, hay muchas frustraciones, mucho vender humo, como se suele decir, porque digamos, la gente promete el oro y el moro y después lo que sale efectivamente no funciona. Y efectivamente, durante muchos años, mucha gente prometió que iba a hacer grandes maravillas y no pasó. Lo que pasa es que justamente ahora se da la situación donde tenemos máquinas muy potentes, muy rápidas. Pensemos, mucha gente está augurando que en el 2030 vamos a tener electrónica equivalente al procesamiento que tiene nuestro cerebro humano. Hoy no lo tenemos. IBM sacó un chip el año pasado que procesa, hace tantos cálculos como el 10% de nuestro cerebro. O sea que todavía estamos lejos, digamos. Pero se calcula que en el 2030, alrededor de 2030, va a haber electrónica suficiente, hardware, equivalente a nuestro cerebro. Ahora, después de eso hay que llenarlo con programas, con software, digamos. Así que ahí hay mucho trabajo para hacer, digamos. Así que muchos de los agoreros que dicen vamos a tener robots que van a competir con los humanos y nos van a liquidar, no, eso todavía, eso... El tema la duda o el ojo y la mira, mejor dicho, está en cuestiones puntuales. Lo primero que se me viene a la mente es las grandes automatizaciones en las fábricas de automóviles, por ejemplo. O esto que decías de los contestadores. Hay cuestiones que son como más puntuales. Sí, sí. Y que ahí se avanzó un montonazo. Y, por ejemplo, vos, un tsunami. Pues podés analizar ahora, con estas técnicas de inteligencia artificial, pues podés analizar movimientos, distintos movimientos sísmicos, y podés detectar, saber si va a haber un tsunami o no, y detectarlo con antelación. O, por ejemplo, yo hace unos años trabajé con gente del hospital de clínicas, y entonces evaluábamos pacientes que tenían que ser operados, y había que decidir si se lo operaba o no, porque en términos de si iba a sobrevivir o no la operación. Entonces, teníamos información de los pacientes y queríamos determinar, predecir si iba a sobrevivir o no la información en base a lo que había pasado con otros pacientes anteriores. Bueno, hicimos un sistema que les ayudaba a los médicos a tomar esa decisión. La verdad que funcionaba muy bien. Por supuesto, la decisión final tomó el médico, ¿no? Claro. Porque si no aparecen cuestiones éticas. Pero este tipo de tecnologías, los autos, ahora los autos sin driver, sin conductor, ya la tecnología existe. O sea, hoy podría haber flota de taxis en cualquier parte, en cualquier ciudad importante, que funcionaran sin taxistas. No les quiero sacar el trabajo a los taxistas, por favor. Que escuche, ¿cómo se llama el de bigote? Digo, pero... Y nada, sería más seguro para los taxistas, por ejemplo, a la noche. Entonces, no tenés taxista, no los robarían. Sí, o un sistema de delivery más económico, vaya a saber. Ahora el problema es un problema ético, un problema legal. O sea, ¿no? ¿Quién tiene la culpa si ese auto sin conductor choca? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Al dueño del auto? ¿A quién le echamos la culpa? Bueno, ese tipo de cosas suceden, pero la tecnología hoy está... De hecho, es probable que tenga un auto sin conductor, hoy tenga menos accidentes que un auto con conductor, digamos. Es probable. Mejoramos la tasa de accidentes. La bajamos. Sí, es probable, pero hasta que no lo probemos, es todo en el mundo de la teoría. Igual sí, esto de la automatización y de manejar a largas distancias se utiliza mucho en el espacio. Se están mandando un montón de satélites en realidad hay un montón de planetas ya con varios satélites dando vuelta, mandando información, pero el Chechenko y Konnikov que aterrizó ahí en el Rosetta, eso es el otro día mandó una foto que es en automático, sacó la foto y la mandó, y la foto es una cosa, parece que está Cartier-Bresson ahí revelando y mandándola. Y la última expedición a Marte, el sistema que hay un argentino, digamos, diseñando parte de eso, el sistema para aterrizaje, un sistema basado en inteligencia artificial, porque uno de los problemas que tiene, y sobre todo el de aterrizaje y el de navegación sobre tierra, digamos, ¿no? Porque no está claro que uno se va a encontrar. Tiene que tomar decisiones en base a lo que hay en el terreno. Y claro, hay 8 minutos de distancia entre la comunicación entre Marte y la Tierra. Sí. A veces 20. Bueno, a veces más. Sí. Entonces, ese delay, el auto no puede estar esperando. Tiene que tomar decisiones localmente. Y tiene que ser buenas decisiones, porque si se cae en un precipicio, se pierde... Entonces, sí, a que la tierra o la arena, como se llame ahí, sea más sinuosa y se tranque. Si a alguien le interesa esto, o tal vez vos, ¿cómo fueron tus estudios? ¿Uno cómo se puede formar acá en Argentina? ¿Por dónde arrancaste y después dijiste, ahora, no sé? Mira, la Argentina tiene, hoy por hoy, tiene 15 grupos de investigación en todo el país, trabajando en área de inteligencia artificial. Unas 50 personas, doctores como yo, trabajando. Y está bastante federalizado. Tenemos una comunidad pequeña, pero con bastante reconocimiento internacional. Eso es interesante. y que hace muchas cosas disímiles. Pero, por ejemplo, hay un Facundo que está en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, que trabaja aplicando técnicas de inteligencia artificial para mejorar el cultivo de vid. Digo, para que, digo, cosas concretas, no es que estamos hablando de solo de viajes espaciales, ¿no? Uh-huh. En el litoral recibió el premio, un premio a mejor emprendedor, un doctor Diego, que recibió un emprendimiento porque hizo un sistemita para control de presión y ese tipo de cosas, ¿no? Hay cosas muy interesantes que se hacen en el país. Y en las universidades está lleno de gente que trabaja, digamos, que hace esto. Yo empecé en el 88 con un grupito, como pasa mucho en las universidades, un grupo de estudio con gente un poco más grande que yo, que sabía un poco más. Eran otros tiempos, que teníamos el proyecto brasileño-argentino de informática, y entonces había todo un... Recién había empezado la democracia, así que había una inercia, un burbujeo impresionante que creo que, por lo menos yo no lo repetí nunca más, digamos. Sí, además cuando empezaste, hacía relativamente muy poco, se empezó a dar a conocer. No, la inteligencia artificial empieza desde los fines de los 50. Claro, digamos, por eso. Comienzo de los 60. Pero, nada, todavía era una cosa en los niveles académicos. Ahora ya la industria, todo el mundo, digamos, en algunos países hay pedidos de trabajo de gente que ha hecho cosas de inteligencia artificial, digamos. O sea que ya es una cosa concreta. Nosotros en la Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires tenemos una maestría en data mining, que es el manejo de... ¿Eso acá en qué facultad? En Exactas, uh-huh. Ciudad Universitaria. Bien. Digo, para decir cosas concretas, las técnicas de data mining es una cosa que usan los bancos, que usan para tomar decisiones. Esto que te decía para detectar tsunami, uh-huh. Para análisis de muchos datos. Por ejemplo, hay una cosa que se llama agricultura de precisión. Uh-huh. Que es, ahora cualquier máquina agrícola tiene GPS y podría perfectamente manejar, no tener conductor, porque además ahí no hay ningún peligro. Te imaginas, si podés estacionar un coche perfectamente, te podés censar y evitarte llevarte por delante una vaca, por ejemplo. Así que con poco peligro podés mandar a... Sí, problema ético. Yo sé que sí, sé que en lugares inhóspitos como algunos sectores de Israel se cultiva naranjas desde una oficina. Claro. O sea, después tenés que ir al campo y fijarte y todo, pero el día a día, el control de temperatura, la humedad, todo eso, todo está en una laptop desde la casa o desde su oficina lo hace, y me imagino que debe venir por acá. Y ¿no? Muchas de esas son técnicas. Por ejemplo, vos tenés una segadora y tiene que determinar si conviene segar, si no, si conviene levantarla o no, todo eso lo puedes hacer en tiempo real, simplemente un sistema que te haga cálculos, digamos. Eso es fantástico, digamos. Y eso es importante tener el know-how local, porque eso no lo va a hacer nada. No lo va a hacer alguien en Estados Unidos para venderte esa tecnología, digamos. Entonces, eso lo tenés que hacer acá. Tenés que formar gente que haga transferencia de tecnología y que haga... Y de eso estamos tratando de convencer al ministerio, que ha puesto, digamos, una cosa que hizo bueno este gobierno es generar un ministerio de ciencia y tecnología, y que fuera un ministerio dedicado a hacer transferencias. No es simplemente hacer ciencia en abstracto de la que se hace en el primer mundo, no, hacer ciencia que sirva para que, de alguna manera, después, si eso funciona o no funciona, tiene que ver con muchas otras variables que no solo dependen del ministro de ciencia, digamos. Pero bueno, genera canales. En biotecnologías es increíble lo que la relación con las empresas, digamos. Uh-huh. Y estamos viendo si en esta área particular de inteligencia artificial logramos también convencerlo de que haya canales de subsidios para que, nada, el know-how que se genera en las universidades vaya a las empresas. Pues yo tampoco me voy a poner a generar software, digamos. Claro. Eso lo tiene que hacer una empresa. Pero claro, bueno, pues, sí lo puedo asesorar. Ricardo, vamos a escuchar una canción. Por favor. Y hacemos un cierrecito. ¿Qué escuchamos, Mina? Time to live, time to lie, time to laugh, time to die. Take it easy, baby, take it as it comes. Don't move too fast. Moving my suit, babe. you like it more and more, take it as it comes. Specialize in having fun. Take it easy, baby. Pasaba Take It As It's Come de The Doors. Seguimos con Ricardo. Nos queda un ratitín y bueno, ojalá que otro día te puedas acercar más adelante o cuando puedas y seguir conversando. Sabés que estábamos acá. ¿Te quedó algo en el tintero para cerrar? No, esencialmente. ¿Qué quieras vos agregar personalmente? Pues, la verdad hay un montón de cosas. Yo te preguntaría de diferente de qué charla es la que más te gustó. Mira, yo como fui el organizador pude aprovechar la poca la conferencia. Claro. Pero me sorprendió pero la cantidad. El post, gente que tal vez se te acercó y te dijo, che, no sé, fui a ver. Mucha gente. Había muchas conferencias muy importantes de gente que no va a pasar por la Argentina nunca más. No, lo increíble es. Claro. Y además, lo increíble es. Estaba, tírate un par de nombres. Estaba el dueño de Google, para más o menos la gente que por ahí no estaba el dueño de Google, pero estaba el CEO. El CEO de Google. Claro. ¿No? Estaban los dos CEO de Google. Estaba, por ejemplo, Toby Walsh, que es uno de los iniciadores de la carta que estábamos hablando antes en contra del uso de las. De la inteligencia artificial para uso bélico, digamos. Uh-huh. Que fue parte del detonante. Bueno, se presentó en esta conferencia. Uh-huh. Y en particular lo gracioso es que unió dos líneas, porque digamos está la línea de Moon y la línea de Stephen Hawking y otra gente, digamos, que son tienen una fundación que alerta contra el uso en general de la inteligencia artificial, que están muy preocupados porque el uso de la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial elimina a la inteligencia humana, para ser drástico. Hawking es así, es medio fatalístico. Sí, pero Hawking es un tío que está en una silla de ruedas que funciona con inteligencia artificial, digamos, sí, ¿no? Sí. Que si no tuviera inteligencia artificial, no podría hacer la mitad de las cosas que hace, digamos. Pero bueno, independientemente, yo creo que lo hace honestamente, no es que. No, sí, sí. Es deshonesto, digamos, pero. Sí. Pero a mí me parece que es un poco exagerado. En pero cambio, está toda la comunidad que está detrás de esta conferencia, que vivimos de hacer esto, que investigamos de hacer esto y que creemos que sí que hay que discutirlo. Como hace 20 años se discutía la clonación, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, uno puede hacer un paralelo entre una cosa. Hace 20 años discutíamos, la gente decía, vamos a elegir el color de ojos de nuestros hijos, vamos a tener dos personas del mismo color, voy a poder generar, voy a poder renacer porque voy a tomar un pedazo de mi ADN y voy a tener un hijo. Esto de la ciencia ficción, ¿no? Que se nos mezcla todo el tiempo. Sí, pero hace 20 años la gente lo denunciaba. Lo cual puede ser que sea cierto, pero 20 años después ninguna de esas cosas pasó. ¿Por qué iba a pasar eso en la inteligencia? Me parece bien discutir las cuestiones éticas, porque creo que como intelectuales nos corresponde alertar sobre este tipo de cosas, pero tampoco llamar a la alarma. Tampoco, digamos, poner a la gente común alarma y desazón y. Que finalmente lo que se pasa es que se frena el desarrollo, digamos. O sea, yo creo que eso es malo. Que hay que hacerlo con cuidado, pero hay que hacerlo bien, digamos. Sí, yo te repito, para mí, ya con diferentes invitados e invitadas de áreas bastante disímiles, Hawking siempre les choca porque el tipo tira el titular, está siempre buscando ahí el llamar la atención. Pero bueno, es un personaje interesante, muy mediático, al menos mediático. Sí, sí, eso está claro. Acá, empresas argentinas, así como la última, o de la última pregunta que tengo yo, por lo menos, estamos ahí en punto, pero empresas argentinas que vos, o emprendimientos acá nacionales que vos veas que estén más así con la punta de lanza, como se le dice en lo que se refiere a inteligencia artificial. Me imagino, digo, algo del ARSAT, algo de lo que se está haciendo en el sur. En Mendoza también hay unas cosas interesantes. No sé cuál ves vos, dentro, ya que es tu campo, como la punta de lanza, donde hay que mirar hacia futuro. En ARSAT seguramente va a haber muchas aplicaciones. Hay un grupo ahí trabajando y creo que va a haber muchas aplicaciones en el futuro, digamos. Ya solo ARSAT es un hito en la Argentina, digamos, ¿no? Sobre todo de independencia. Hay muchas empresas que trabajan, medianas y pequeñas, que trabajan aplicando técnicas de inteligencia artificial. Y hay algunas empresas específicamente de robótica que están haciendo cosas realmente interesantes, digamos. Hay muchas. Pero son así, cosas muy chiquitas y muy específicas. Cada uno en su puntualidad, en su coso. Cada uno en su granito de arena, digamos. No hay grandes empresas. Es muy difícil competir con las empresas extranjeras, pero, digamos, hay muchas cosas que se hacen chiquitas. Por ejemplo, lo que te decía antes, ¿no? Para hacer inteligente GPS y que haya agricultura de precisión, hay un montón de empresas que están haciendo cosas, por ejemplo. Claro. O sea, una aplicación concreta que te marca una diferencia en el agro, digamos, ¿no? Que es una cosa importante para las divisas argentinas, digamos, ¿no? Pero como cuestiones, así como más particulares, de desarrollos personales o puntuales, ¿no ves a alguien que esté invirtiendo en tecnología o invirtiendo en algo más allá del Estado, tal vez, en algún punto? Yo grandes no conozco, grandes proyectos así, proyectos monumentales no conozco en la inteligencia artificial. Hubo otros años, pero no ahora, digamos. Ya te digo, en el 88-90, cuando yo empecé en esto, había un movimiento muy importante que después se murió, digamos. Que no sé cuánto hubiera llegado, porque la verdad que todavía estaba muy verde la cosa. Pensá que pasaron casi 30 años y recién ahora empieza una transferencia, una pulula las técnicas, digamos, a nivel de la industria. Y lo que pasa es que yo creo que hay una concentración muy importante a nivel de los países centrales del uso de esta tecnología. Google está comprando empresas, pequeñas empresas que usan inteligencia artificial todo el tiempo, a montones. Está comprando empresas de robótica. Hay una concentración, en este momento se da una concentración, así que ahí ese es un problema, digamos. Y nosotros lo vamos a mirar. Lo que nosotros podemos hacer es, como país, como colectivo, digamos, es tratar de dominar el conocimiento y tratar de tomar buenas decisiones con ese conocimiento, pero ya no se puede competir con Google, digamos. Estamos hablando de moneditas contra millones de dólares, digamos. Claro. ¿Y hay alguna data de lugares o países tal vez más inhóspitos, al menos para uno, como Rusia, China o Taiwán? ¿Hay información? Ustedes, el grupo este que está trabajando acá en Argentina, nos contás que tiene un reconocimiento, ¿ustedes se reconocen? ¿Hay redes por internet, allá de los congresos? Los chinos están... Papers, me imagino. Papers, sí, pero además aplicaciones. Los chinos están poniendo una cantidad de dinero impresionante para desarrollar toda la ciencia en particular, toda la ciencia en general, pero la inteligencia artificial en particular. De hecho, tiene una empresa que ahora está compitiendo fuertemente con Google, y ahora, por ejemplo, cuando vinieron a la conferencia, presentaron un reconocedor de rostros que funcionaba mejor que el que tiene Google. Y entonces mostraban datos estadísticos de que funcionaban efectivamente mejor que el de Google. Entonces, digamos, están compitiendo ahí cabeza a cabeza todo el tiempo, digamos, ¿no? Y los chinos en particular están muy preocupados con Google. Y de hecho la tratan de controlar todo lo que pueden, digamos. Yo estuve hace 2 años, intentan tener su propio portal de búsqueda y... ¿En dónde? En China. Mirá. Bueno, es un sistema bastante particular también, ¿no? Sí, sí, además. Como el nuestro, como no, como cualquier otro, pero es particular. Entonces uno puede ver inteligencia artificial en las cosas más simples y en las cosas más complejas. En todo, en el día a día. Cuando te dan una tarjeta de crédito, vos tramitás una tarjeta de crédito, el sistema que hace la primera análisis de tus antecedentes es un sistema de inteligencia artificial. Cuando vos llamás a un servicio de médico porque tenés una emergencia y te atiende una persona que te atiende y te pregunta qué te pasa, tiene delante de una pantalla que le va recomendando preguntas. En base a lo que vos contestás de tu emergencia, te va haciendo preguntas. y preguntas muy inteligentes, pero no es que la persona sea médica la que te está atendiendo. Simplemente tiene un sistema que tiene una técnica de inteligencia artificial que se llama árbol de decisión, que le va diciendo, ella va entrando los las respuestas y va, a partir de eso va repreguntando y va diciendo. Y el sistema dice, bueno, mande ya una ambulancia porque es un ataque cardíaco. Mande ya una ambulancia porque es tal problema. Uh-huh. Espere, es histeria pura, tiene un historial de haber llamado 10 veces en esta semana, mande un médico común. Ese tipo de cosas es un sistema de inteligencia artificial. Nos escribe Nacho diciendo, preguntando, decía que estaría bueno discutir también sobre las implicancias socioambientales de estos ejemplos que fuimos ahí charlando y que nos fuiste contando, de las transferencias tecnológicas que estuviste mencionando. Sí, igual estas tecnologías de software en general tienen poco impacto socioambiental, digamos. Uh-huh. Sobre todo malo, digamos. En general, al contrario, si vos tenés agricultura de precisión, podés decidir poner menos fungicida o menos, podés reducir el uso indebido de recursos, porque los podés racionalizar mejor, digamos. Entonces, en ese sentido, en general, estas técnicas son buenas, digamos. El problema de estas técnicas, en general, no tienen efectos maliciosos, salvo cuando los mismos que tiene el hombre en otros contextos, digamos. Si vos tenés un arma que es automática y tiene inteligencia artificial, lo malo es el arma, no que tenga inteligencia artificial, digamos. Ese tipo de cosas. Pero en general, el buen uso de las técnicas no está contraindicado. Tiene cuestiones éticas per se, digamos. Buenísimo, bueno, nos quedaríamos charlando un rato más, como casi siempre nos abre este sésamo. Ricardo, un gustazo, gracias. Muchas gracias por invitarme. Hasta la próxima, cualquier inquietud, por favor acércate. Nosotros, cuando nos surja algún otro cuestión que querramos compartir, también te vamos a volver a llamar. Nosotros seguimos con Sándwiche después de la pausa. ¿Le parece? Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Sándwiche.